Carta para el foro. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Si el poder formó una jaula gris para encerrar la vida, la gente de abajo y a la izquierda del mundo entero se junta y se mira para pensar cómo romper y terminar con estas jaulas, conectándonos y siendo una gran fuerza. No creemos en la justicia de los gobernantes porque está creada a imagen y semejanza de ellos mismos. Barrotes para encerrar a quienes no piensen como ellas y ellos. Policía y militares para detener a quienes sienten que molestan. Jueces para juzgar a quienes señalen los políticos. Todo un teatro de apariencia que ocurre en México y en todo el mundo. Y por eso, porque nos dimos cuenta del cuento que se traen los de arriba, es necesaria la organización de gentes de abajo. La Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas de Bilbao celebra la organización de este foro contra la prisión política y quiere mandar un saludo de compañeras a compañeras. Hemos seguido de cerca el secuestro de Alberto Patistán, a quien conocemos en persona, igual que a los compañeros solidarios de La Voz de la Mate. El profesor Patistán ha dado todo cuanto tiene en este mundo. Es una persona que arriesga, porque sin correr riesgos, lamentablemente, no hay cambios. Desde este lado del mundo, asumimos nuestro papel en la lucha por la libertad de Alberto, haciéndonos eco de las conclusiones y acciones que se deriven de este foro. Afortunadamente, todo cambia. Y pronto, muy pronto, Alberto estará con nosotras, codo a codo, mano a mano, ayudándonos a terminar con las jaulas de la vida. Salud y Libertad, Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas.